Bailar sin concha, te lo voy a tocar. Es la combinación de sincopa con ritmo guapachá. Si tú quieres bailar sin concha, te lo voy a tocar. Es la combinación de sincopa con ritmo guapachá. La cadencia de este ritmo tiene su elasticidad. Gusta de los bailadores, pues da libertad al bailar. Bailar sin concha, te lo voy a tocar. Es la combinación de sin papá con ritmo guapachá. Si tú quieres bailar sin concha, te lo voy a tocar. Es la combinación de sin papá con ritmo guapachá. Se caracteriza por la síncopa de su compás. Eso combinado con el contagioso guapachá. Tiene elasticidad. 5 cha, ese es el ritmo que tiene elasticidad.